Hola Paula, bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya. Acabo de llegar a casa, así que todavía estoy como continuando de la mañana. Pero ya buenas tardes. Muy viernes ya. Muy viernes, tal cual. Paula, bueno, ¿qué nos podés contar de la sesión? Ayer se sesionó 10:30. Sí, a las 10 de la mañana tuvimos nuestra sesión. Bueno, es lo mismo el horario. Fue una sesión, como venimos haciéndolo normalmente, estuvimos casi la totalidad de los concejales y las concejalas y aprobamos una serie de proyectos que, bueno, que como siempre son necesarios para la ciudad y para los distintos grupos de personas a los cuales se benefician con estas medidas, ¿no? Aprobamos como siempre una serie de obras de gas que, bueno, hablamos de la necesidad y lo importante que es contar con el gas natural, el acceso a eso. Y por ahí un tema muy importante, sobre todo muy esperado por un grupo de vecinos y vecinas del barrio Almafuerte, conocido así porque está colocado en las cercanías de la Laguna Don Tomás, en una zona donde cuando hay alguna lluvia copiosa, lamentablemente sufren muchos esos vecinos y se les inundan las propiedades, así que el gobierno de la provincia de La Pampa ha tomado la decisión de relocalizar a estas personas que viven en esos lugares y para ello la Municipalidad de Santa Rosa destinó un espacio físico para que se relocalice este barrio. Así que bueno, se aprobó ese proyecto. También se aprobó la donación de otro terreno donde la Defensoría General de la Nación va a construir la sede de la Defensoría Pública Oficial de primera instancia y del Tribunal de Alzada. Así que sabemos que las personas de bajos recursos pueden asistir a estas ambas defensorías para que se las asista de manera gratuita. Y la verdad es que el espacio físico donde estaban funcionando ya les había quedado chico hace bastante tiempo. Necesitaban de otro espacio propio y más cómodo. Así que, bueno, se tomó esta decisión. Se ha donado ese terreno y en el futuro se comenzará a construir el edificio que sea necesario para brindar el servicio a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo necesiten. Paula, ¿se sabe dónde el terreno o el espacio físico donde se van a relocalizar estas viviendas del barrio Almafuerte? Sí, yo, no tengo acá el mapita, tengo conmigo en realidad la referencia que de la circunscripción, lo cual no nos aporta mucho. No recuerdo exactamente los nombres de las calles, pero bueno, después se los averiguo bien y se los paso. Bien, perfecto. Pero claro, no va a ser en ese barrio justamente, sino va a ser en otro sector de la ciudad, ¿no? Exactamente. Bueno, es en otro, sí, por supuesto, en otro lugar de la ciudad donde cumple con las características necesarias que tiene que tener el terreno donde puedan estas personas vivir. Yo acá, les debo exactamente los nombres de las calles, pero a ver, bueno, no, se los debo para la próxima. No hay problema. Sabemos que entre otras cosas también dentro de lo que se aprobó, que sí, teníamos un debate con Cami acá cuando ayer lo leíamos, era el estacionamiento de lo que va a ser, para permitir la remodelación del colegio de la universidad. ¿Eso cómo es el tema? Exactamente, bueno, nosotros contamos con un código urbanístico en el cual pueden por ahí para más detalles bien técnicos consultarlos con el área del Ejecutivo que tiene que ver estrictamente con la aplicación de este código, pero entre los puntos sobresalientes hay que cuando un edificio tiene una determinada cantidad de metros cuadrados cubiertos tiene que contar con el debido lugar de estacionamiento. En este caso, el lugar físico que ocupa el colegio de la universidad y la cantidad de chicos que albergaría, ellos han pedido la excepción para no construir el estacionamiento y poder destinar todo el espacio a aulas o lugares que tengan que ver con la con la educación, así que bueno, se le ha concedido ese permiso. ¿El estacionamiento por dónde estaría? Porque nos imaginamos mentalmente... ¿Ubicado cómo, dónde estaría? Ubicado porque es re chiquita. Nosotros nos imaginamos la entrada por 9 de julio, ¿no? Pero no sé si el estacionamiento por dónde estaría. Claro, por eso no va a estar. Nosotros los excepcionamos de que está, eso esté. Perfecto. Ahí está. Bien, ¿sí? Se entendió. Por las características propias que tiene el lugar, bueno, no era muy complejo cumplir con ese punto y por eso le establecimos la excepción a lo que indicaba el código urbanístico. Bien, perfecto. Paula, ¿sí? Bueno, también con respecto a esta sesión, se aprobó y, bueno, estuvieron, ¿no?, en cuanto a el aumento de las tarifas de los taxis. ¿Cómo fue esa cuestión? Bueno, en realidad se hizo toda una modificación a la ordenanza que regula tres puntos en particular de lo que tiene que ver con la reglamentación y la utilización de los servicios de taxi. Por un lado, existían varias licencias que se encontraban vacantes y se autorizó a que la Municipalidad de Santa Rosa se las pudiera otorgar a los choferes que tienen mayor antigüedad como choferes justamente de taxis para que pudieran tener su propio vehículo, su propio negocio, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, se aumentó un 12% la tarifa nocturna, solamente para los cuando tomemos el taxi entre las 22 y las 6 de la mañana. Eso se aumentó un 12%, ¿no? En casi todas las otras ciudades grandes existe esta tarifa diferenciada, no es lo mismo tomar un taxi de día que de noche, por lo que implica estar trabajando toda la noche y por eso se vio la necesidad y se incrementó en un 12% el valor. Uh-huh. Y por otro lado, en la ordenanza de taxis existe una actualización que se hace al costo del valor del viaje, que se hace cada 6 meses. Nosotros sabemos que estamos atravesando lamentablemente un momento con mucha inflación y variación en los precios en nuestro país, entonces lo que nos solicitaron ellos es que se realizara esta actualización cada 3 meses. En vez de hacer el cálculo cada 6 meses de cuánto costaría el valor de la tarifa de taxi, hacerlo cada 3 meses para que tampoco sea tan grande el impacto para el bolsillo de los vecinos, ¿no? Cada 6 meses tal vez es mucho el incremento y bueno, y es muy fuerte por ahí trasladar. Para ellos también es mucha pérdida económica. Totalmente. Así que bueno, se evaluó esa posibilidad y finalmente por unanimidad se estuvo de acuerdo con esta decisión. Paula, ¿qué otros proyectos también se estuvieron aprobando? Bueno, se estuvieron aprobando, como les dije, los temas de obras de gas natural, excepciones a las políticas mortuorias, no recuerdo bien, el cambio del sentido de una de circulación de una de las calles, la calle Telo, Selva y Teófilo de la Colina. Y bueno, el resto fueron de declaraciones de interés municipal, de distintas actividades o charlas que se van a desarrollar de aquí en adelante, ¿no? Tenía que ver con la representación, por ejemplo, de los 30 años del dúo Rostón Cuello, estas dos personas que hace tantos años que le aportan a la cultura pampeana. Se hace un torneo de mini básquet, aquí está el nombre de Marcelo Pastor, una persona muy reconocida en el Club Estudiantes, quienes pasamos por ese club lo conocemos sin lugar a dudas, y es una persona que se ha puesto el básquet a la espalda, entonces bueno, hay un torneo que lleva su nombre, lo declaramos de interés municipal. Después hay un proyecto que se va a establecer a partir de que entre en vigencia la ordenanza, que todos los vehículos oficiales municipales van a contar con un adhesivo con la leyenda "Las Islas Malvinas son Argentinas". Esto todo en pos de seguir por la vía diplomática y la vía democrática luchando por recuperar la soberanía de Malvinas. Y bueno, ha sido este un picadito de temas que hemos desarrollado en la sesión del día de ayer. ¿Cuándo es la próxima sesión, Paula? En 15 días tenemos Bien. La próxima sesión. Va a depender un poco de, bueno, qué se vaya trabajando en las distintas comisiones. Veremos con qué contamos, con qué regulación de qué tema. Paula, y te saco de este tema porque hoy hay inauguración Dale. De la galería. Sí, sí, vamos a aprovechar para invitar a los que nos están escuchando. Bueno, bien saben que una vez por mes nosotros renovamos las distintas expresiones artísticas que se exponen en el primer piso del salón del edificio municipal, ahí en la antesala del Consejo Deliberante, y este mes le toca exponer sus cuadros a Fabio Perazzo, que en este caso nos va a estar mostrando el arte que ha llevado adelante, teniendo en cuenta distintos espacios de la ciudad de Santa Rosa, lugares públicos que la ha ido retratando en esos cuadros tan hermosos que hace. Así que, bueno, estamos muy contentos que por fin haya podido exponer en nuestro Consejo Deliberante, ¿no? Porque claramente quienes circulamos por ahí, tal vez no somos personas tan acostumbradas a ir a salas de arte o exposición, entonces nos parece súper importante que también mostremos ahí el arte para acercarlo a todos y todas. Paula, y también, bueno, tuviste visitas en el Consejo Deliberante, en este caso estudiantes de colegios secundarios. Ay, sí, me encanta. Es de una de las actividades que más placer me trae, que es cuando vienen chicos y chicas de nuestros colegios, tanto primarios como secundarios, a conocer el consejo y a saber qué hacemos ahí adentro, para los más chiquitos que por ahí nunca entraron al consejo o a la municipalidad. También es toda una experiencia. En este caso estuvieron los chicos del segundo año del Colegio Clemente Andrada, eran un montón. Estuvimos, bueno, haciendo un recorrido de en las instalaciones y un poco cuál es el caminito que llevan adelante los distintos proyectos que ingresan al Consejo Deliberante. Y la semana pasada habían estado también chicos y chicas de segundo año, en este caso del Colegio Paulo Freire. Así que tuvimos unas semanitas con mucha visita. Y que también es un poco, ¿no?, acercarles a estos chicos y chicas los espacios, ¿no?, de nuestra ciudad, en este caso, bueno, parte del Consejo Deliberante, y que conozcan el espacio, y también es toda una experiencia, ¿no?, como vos nos contás, más para los más chicos, ¿no?, de poder estar ahí en las bancas, digo, es un poco esa la experiencia, ¿no? Exactamente. La verdad que es me llama mucho la atención cuando les pregunto, pocos chicos han conocido o ingresado a la municipalidad y al Consejo Deliberante, así que es una experiencia súper positiva que trasciendan esas paredes que por ahí les genera tanta distancia y que entiendan que ese lugar es de todos y de todas, ¿sí? Eso me encanta. Que se apropien de esos espacios que son públicos también, los invitamos a que vengan a las sesiones los días jueves. Perdón, que me estaba entrando una llamada. Así que bueno, nos encanta que nos visiten, nos llenan de preguntas. Bueno, es una actividad que nos gusta mucho hacer. Paula, bueno, veremos en la semana. Creo que la semana que viene tenemos más visitas, así que ¿con quién se tienen que comunicar, por ejemplo, si quieren ir a visitar estas charlas? Digo, algún docente que esté escuchando, por ejemplo, esta charla. Pueden comunicarse por cualquier red social mías personales o las del Consejo Deliberante, por la página web. Ahí cualquiera de nosotros vamos a estar contestándoles y ya nos ponemos en contacto enseguida para organizar el día y el horario, en que depende, viste, qué día pueden, claro. Depende la materia que estén cursando. Ahí también preguntamos por qué tema van, así podemos adecuar un poco la charla a las edades y por ahí a la necesidad que tenga ahí la docente de turno. Así que, bueno, es cuestión de ponernos a charlar y organizar la charla. Paula, por lo pronto, recordar a la gente, ¿hoy a qué hora es la inauguración de esta muestra? Hoy a las 20 horas en Avenida San Martín 50, primer piso. Los esperamos a todos y a todas. Muchísimas, muchísimas gracias como siempre. Por favor, un beso enorme a ustedes y a la audiencia, y bueno, prontito nos volvemos a comunicar. Así será. Un abrazo enorme.